Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma comenzamos un nuevo programa. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para traerle otro mensaje dentro de la serie Nuestra Santa Biblia. Pero como les explicaba en nuestro programa anterior, Luis Palau ha desarrollado una subserie que ha titulado Jesucristo en toda la Biblia y hoy nos entrega el segundo mensaje. Así que le invito a que preste mucha atención y, como siempre, tenga su Biblia a mano para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy. Sin más, entonces, con nosotros, Luis Palau. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Así es, hoy vamos a seguir con la serie Jesucristo en toda la Biblia. Yo espero que usted se entusiasme al descubrir paso a paso que en cada libro de toda la Biblia vemos aspectos del carácter, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo que nunca habíamos visto antes. En el día de ayer comencé y llegamos tan solo hasta el libro del Génesis, al Rut, nada más. Quiero recordarle que al analizar estas verdades tenemos fundamento bíblico para creer que así sea. En Juan 5:39, yo le leía en el día de ayer, si usted nos acompañó, que dijo Jesucristo: escudriñen las Escrituras, o sea la Biblia, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesucristo mismo avala el hecho de que en todas las Escrituras se da testimonio de Él. Y recuerdan que ayer también les leí Lucas, capítulo 24 y versículo 27, donde dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por medio de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. O sea que Jesucristo reafirma que todas las Escrituras, desde Moisés, o sea el Génesis, hasta todos los profetas, y los judíos llamaban profetas a todos los escritores aparte de Moisés, hablaban de Él. Bien, hoy entonces, ¿cómo se nos presenta a Jesucristo? En 1 Samuel y en 2 de Samuel. A mí me parece, y a varios otros estudiosos también, que 1 y 2 Samuel definitivamente presentan a Jesucristo como nuestro rey. ¿Por qué? Porque allí, en esos dos libros, donde se instala primero a Saúl como rey sobre Israel, y luego, cuando él pasa de la historia, entra David como el segundo rey de Israel. O sea que allí tenemos la historia de los primeros dos enormes grandes reyes de Israel, e inclusive también Salomón, que vino después. Jesucristo es nuestro rey. Y al analizar la historia del pueblo de Israel y los reyes que vinieron a gobernarlo, debemos tener en cuenta cómo aprender acerca de Jesucristo, nuestro rey. Le quiero preguntar algo, mi amable oyente. Porque la verdad es que los dos libros de los Reyes y los dos libros de Crónicas también presentan a Jesucristo como rey, porque el tema es el reinado en Israel. ¿Es Jesucristo el rey de su vida? ¿Es Él el que manda en su vida personal? ¿Es Jesucristo el verdadero patrón de su hogar? ¿Es Jesucristo el dueño de sus negocios? ¿Es Jesucristo rey sobre sus pensamientos y sus pasiones personales? ¿Manda Jesucristo en su vida? Sí, aquí tenemos seis libros de la Biblia que nos presentan a Jesucristo como rey, y hay uno o dos más todavía más adelante. Y lo importante es preguntarse: ¿es Jesucristo mi rey, sí o no? Ahora, si la respuesta es bueno, sí en un tiempo, pero he tropezado, he fallado, he caído, entonces vamos a los libros de Esdras y Nehemías. Porque allí nos encontramos con Jesucristo como nuestro restaurador, o sea, el que nos restaura, el que nos levanta cuando hemos caído. 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levanta de todas ellas, dice el libro de los Salmos. Y los libros de Esdras y Nehemías nos presentan a Jesucristo como el que restaura. Usted sabe que el pueblo de Israel, por desobediencia, fue enviado al destierro. Y luego surgieron el sacerdote Esdras y Nehemías, el gran líder político. Ellos dos fueron usados para restaurar a Israel a su antigua gloria. De la misma manera, cuando alguien ha fracasado o caído como cristiano, que por cualquier causa, sea la que fuera, ha tropezado, mi amable oyente, Jesucristo es el gran restaurador. Y al estudiar Esdras y Nehemías, usted va a aprender más de él. Luego viene el libro de Esther, esa mujer tan enorme. Jesucristo se nos presenta allí, en mi opinión, como nuestro abogado en la figura de esta hermosa mujer, Esther. Digo hermosa en carácter, aunque parece que era muy hermosa físicamente también porque el rey la buscó. Jesucristo es nuestro abogado. Él intercede por su pueblo ante nuestro Padre Celestial, así como Esther abogó ante el rey de aquel tiempo a favor del pueblo de Israel. El libro de Esther, pues, nos presenta a Jesucristo como nuestro abogado. Como dice en 1 Juan capítulo 2, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados». Luego viene el libro de Job. Job fue aquel hombre que nos presenta a Jesucristo como mi redentor, mi redentor. ¿Por qué? Porque Job fue un hombre que tuvo mucho dinero, lo perdió todo por obra de Satanás, pero fue restaurado, redimido. Y Job en una ocasión se preguntaba justamente quién sería su redentor, y la respuesta es Jesucristo, por cierto. El libro de los Salmos, ¿qué podemos decir? Allí se presenta a Jesucristo en tantos aspectos, porque es el libro con 150 capítulos, que prácticamente es imposible tomar un solo tema. Pero un amigo mío, bueno, un señor cuyo libro estoy leyendo, dice que en los Salmos se nos presenta a Jesucristo como el todo y en todos. Y esa frase, en verdad, se encuentra en el Nuevo Testamento. Y es verdad, porque en el libro de los Salmos se tocan prácticamente todos los aspectos de la persona, el carácter y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Al leer, pues, el libro de los Salmos, usted tiene que recordar que allí se nos presenta a Jesucristo como nuestro todo y en todos. Él lo es todo, lo tiene todo y lo da todo por su gracia y su misericordia. El libro de Proverbios, ¿qué diremos de eso? Bueno, el libro de Proverbios seguramente que usted ya me ganó de mano. Sí, allí se nos presenta a Jesucristo como nuestra sabiduría. Yo no lo he contado, pero calculo que la palabra sabiduría quizás sea la palabra que más se menciona y se repite en el libro de los Proverbios. Se nos dice sabiduría, sabiduría ante todo, adquiere inteligencia y sobre toda tu adquisición adquiere sabiduría. Jesucristo es nuestra sabiduría, o sea, Él es el que nos da la capacidad para hacer decisiones prudentes, sabias, basadas en sus mandamientos y en su ley. El libro de Proverbios, pues, cuando usted lo estudie, vea cómo Jesucristo se nos presenta, sobre todo el capítulo 8. Léalo hoy, si puede, y vea cómo Jesucristo es nuestra sabiduría, la sabiduría personificada. Y en 1 Corintios se nos dice que Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. El libro de Eclesiastés, ¿qué podemos decir? Ahí Jesucristo se nos presenta como el objeto, el fin, al cual todos los vivientes nos dirigimos. Y la verdad, mi amable oyente, que cuando uno lee el libro de Eclesiastés se da cuenta que ese es el gran impacto del libro, hacer pensar a los descarriados y perdidos e indiferentes a Dios, de que un día se tienen que enfrentar con el gran Salvador Jesucristo, que es el fin, el objeto de todas las vidas. ¿Y qué del Cantar de los Cantares, mi amable oyente? ¿Lo ha leído alguna vez? Sí, el Cantar de los Cantares es un cántico al amor. Nos demuestra que el amor matrimonial es puro y hermoso a los ojos de Dios. Pero, al pensar en Jesucristo, el Cantar de los Cantares nos presenta a Jesucristo como el amante de nuestras almas. Sí, Señor, sí, señora, sí, mi hermano, mi hermana, donde quiera que usted viva. Jesucristo es el que debe cautivar nuestras almas. Él debe ser el objeto de nuestras alabanzas, canciones y adoraciones, porque Él es el que ama nuestras almas, y el Cantar de los Cantares lo revela a Jesucristo como aquel amante que persigue a su amada, la cual es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que hemos sido lavados y redimidos por la sangre bendita de Jesucristo. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Sí. Conocí la verdad y un camino para andar. Descubrí lo que es la felicidad y la paz. Recorrí sin pensar caminos de ser, ya no hay más oscuridad ni maldad. Vagaba sin rumbo, no había melodía en mi cantar, ni brillo en mi mirar, pero en ti encontré el amor que soñé, amistad, fuerza y fe y la paz que cantar, ni brillo en mi mirar, pero en ti encontré el amor que soñé, amistad, fuerza y fe. Así nos acompañó Hernán Fortuna por el segmento de la música en nuestro programa Cruzada con Luis Palau con la canción Te Encontré. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.